cuando me voy de gira pa'l lado del litoral. Me copo con este ritmo y chamamé me pongo a cantar. Permiso, chamamecero, no se me vaya a ofender. Lo canto con gran respeto, disculpe si no lo hago bien. De mi lindo país, cada una con su modo y su forma de vivir. La música es el arte que más me gusta a mí. Voy llevando mis canciones y una de ellas canto aquí. Qué bueno este ritmo de chámame. Me gusta bailarlo esté donde esté, corriente entre ríos o Santa Fe. Seguro que bailando un amor encontraré. Qué bueno este ritmo de chámame. Me gusta bailarlo esté donde esté, con ella en mis brazos yo bailaré, cantándole al oído mi bonito chámame. Especial la gente del litoral. Con este bandoneón, con alma de tango y corazón cuartetero. Para vos, chamamé querido. Qué bueno este ritmo de chámame. Me gusta bailarlo esté donde esté, corriente entre ríos o Santa Fe. Seguro que bailando un amor encontraré. Qué bueno este ritmo de chámame. Me gusta bailarlo esté donde esté, con ella en mis brazos yo bailaré, cantándole al oído mi bonito chámame. Esa. Qué bonito, cómo me gusta este chámame, ¿sí?